Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andás, Euge? ¿Cómo va, Tevele? Bien, ¿vos? Bien. Programa número 702. Programa de lujo. Yo te propongo algo. A ver, dale. No festejamos el 700 porque somos unos giles que no se nos pasó de largo con... Siempre se nos pasan de largo, sí, todos. Los números redondos. Salvo el 666... Todos los demás se pasaron de largo. Es verdad. ¿Podemos? Y eso porque no estábamos nosotros. ¿Qué te claro, claro, exactamente. Porque fue en el verano y estaban Rosaura, Nati y Catriel. Y Catriel Fernández, que se hacían pasar por nosotros. Exacto. Y todo nuestro público cayó en la trampa que les tendieron. Uh-huh. Bueno, ¿podemos festejar el 702? Dale. ¿Te parece? Ya que tenemos en principio planteado un buen programa, evidentemente, por lo menos lo que tiene que ver con las voces que vamos a escuchar, habrá que ver si nosotros somos capaces de que eso redunde en un buen programa. Uh-huh. Vamos a festejar el 702. Vamos a escuchar además voces queridas, ¿no? Una de las voces queridas que vamos a escuchar es la de Alika Quinan. Uh-huh. Para nosotros el momento en el que conseguimos la nota con Alika fue un momento importante porque escuchamos en el discurso de Alika una lucidez y una claridad que creo que el único recuerdo que teníamos de una voz abolicionista con esa claridad era la de Sonia Sánchez, ¿no? Uh-huh. Entonces para nosotros fue una nota importante esa. Y ahora estamos en un momento de la vida importante de Alika Quinan y en un momento me parece también importante para quienes luchamos contra la explotación sexual, ¿no? Uh-huh. Qué loco, y a la vez no, que vos decías el antecedente que teníamos y que lo, digamos, el testimonio de Alika en aquella nota que hicimos en marzo del año pasado y que escuchamos en la transmisión que hicimos de la radio abierta el día del comienzo del juicio. Se hizo en Buenos Aires una movida de un sector del movimiento feminista ante la Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires. Esa radio abierta en ese lugar fue también transmisión radial. Estaban allí en el lugar la gente de Furia Traba, había compañeras de la tribu, estaba nuestra querida Gala Abramovich y nosotros estábamos aquí haciendo la base para lo que fue esa movida, poder hacer la transmisión. Pero retomo lo que vos decías, esto de que el testimonio de Alika del año pasado nos haya remitido al testimonio de Sonia Sánchez, uh-huh, con la lucidez, digamos, para plantear el tema del abolicionismo, claramente implica, digo, no son dos mujeres cualquiera las que lo están expresando y seguramente por eso también tienen esa capacidad, ¿no? Y además son eso, que no es Eugenia contando lo que piensa del abolicionismo, sino que son ellas en primera persona, dos sobrevivientes, que tiene justamente el valor de haber pasado de sentirse una mujer empoderada en el rol de la trabajadora sexual, uh-huh, a registrarse víctima de trata.

por todo lo que implica los derechos ya adquiridos y que a veces no se pueden, no se respetan, ¿no?, en las aulas, y esas cuestiones que para los docentes estaba bien. Todo eso que está escrito y todavía falta traducir en actos, ¿no? Exacto. Bueno, llegamos hasta el final. Si nos estás escuchando en vivo a través de AM690, chau chau. Si nos estás escuchando en vivo a través de La Retaguardia, quédate porque se viene la segunda y última parte, el segundo capítulo de una visita radial guiada a la casa Mariani Teruggi. No te movas de la radio porque vale la pena. Un sitio de memoria de La Plata donde funcionó, nos enteramos la semana pasada, digo, lo desarrollamos la semana pasada en la primera parte, una de las imprentas de Montoneros clandestina, donde se imprimía Evita Montonera, es decir, un medio alternativo, porque era un medio alternativo a la dictadura. Y lo que vas a escuchar hoy es justamente una de las patas importantes que tiene este laburo inmenso de Paulo Giacobbe, sobre todo, no laburó solo él, pero sí abordó los testimonios y tuvo la idea y desarrolló el guión. Bueno, va por el lado de los medios de comunicación. No solo eso, ¿no? Por supuesto, no podemos pasar por la casa Mariani Teruggi sin escuchar a Chicha y sin esperanzarnos una vez más con la búsqueda de Clara Anaí. Nos vemos. Gracias. Chau.